Circo, tango danza, artes integradas, clown y teatro de humor, iniciación teatral, plástica mural y plástica con papel reciclado y también coro para adultos. Para informes e inscripción, llama al 4301-1020, los lunes, miércoles y viernes de 17 a 19 horas. Y si no, acercate en los horarios de inscripción a la escuela número 3, Juan María Gutiérrez, que queda en la calle Rocha 1226. Recreo de las Artes. Talleres gratuitos para niños y jóvenes de 10 a 20 años. Dirección General de Enseñanza Artística de la Ciudad de Buenos Aires. En 2012, sin sonceras, con nuevos días. Todos los jueves y viernes, encontrate con la militancia, el barrio y los mejores debates. Sin Sonceras 2012, jueves y viernes a las 8 de la noche. Sin Sonceras, el programa de la militancia. Todos los sábados de 8 a 10 de la mañana. Para el pueblo, lo que es del pueblo. Un semanario de información popular. Para el pueblo, lo que es del pueblo. Para el pueblo, liberación. Estás escuchando Radio Gráfica, FM 89.3. Desde el corazón de la Boca. Fin espacio publicitario. No somos un programa de música, pero nos gusta pasarla. No miramos la realidad desde afuera, te la contamos desde adentro. No salimos del país, pero nos metemos en la política internacional. No nos gusta quién gobierna Buenos Aires, pero nos jugamos por ella. Sin permiso. Sin permiso. Comunicación alternativa y popular. Buenas tardes, viernes 16 de marzo, aquí en Sin Permiso, Alicia Lado los saluda. Estamos acompañados hoy acá en el piso por José Machaín, quien ya, bueno, es un compañero que muchas veces nos acompaña, valga la redundancia. José Machaín es consejero por la legislatura del Bloque de Frente para la Victoria en el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hola, ¿qué tal, José? Alicia, hola a todos, gracias por la invitación nuevamente. Bueno, vamos a aprovechar con varios temas para charlar en esta tarde, en esta hora que tenemos de Sin Permiso. Por eso, bueno, vamos a saltear esta noticia del día porque realmente queremos comentar varias cositas con vos. Una de ellas es de esta reunión que hubo ayer en la Comisión de Trabajo Interplenaria en la Ciudad de Buenos Aires. Contanos un poquito qué se trató, qué comisiones trabajaron y cuál fue el tema, digamos, que los convocó. Bien, la comisión es la Comisión Interplenaria del Consejo de los Derechos de Niños y Adolescentes sobre protocolos y circuitos que habida cuenta el fallo de la Corte de esta semana cuando hizo la aclaración de la situación de no judicializar los casos de aborto no punible. Entonces se evaluó la pertinencia de que a partir de este trabajo que se está haciendo de hace tiempo desde estas comisiones interplenarias se pueda avanzar en la evaluación de la redacción y la formulación de el protocolo de intervención para los abortos no punibles en la población de niñas y adolescentes menores de 18 años. Claro, explícanos un poquito, bueno, para aquellos que no saben, ¿qué significa un protocolo? ¿Qué digamos, alcance tiene? ¿Cuándo se utiliza un protocolo? ¿Cuándo comienza a funcionar un protocolo? Los protocolos de intervención son necesarios para, de alguna forma, darle a cada uno de los efectores, los actores involucrados, las problemáticas, en este caso, en las problemáticas de infancia, sepan cómo proceder, cuáles son los ámbitos y las áreas de articulación. Y también dada los tiempos de que cada etapa de la intervención debe llevar a que se acabe. En este caso particular, tan sensible como el tema de los abortos no punibles, que particularmente en la ciudad, si bien en el código estaba claro, pero sí, no tan claro evidentemente porque fue necesario un fallo contundente de la Corte Suprema de la Nación, había habido distintos intentos en los últimos, diría, 10 años en la legislatura de avanzar en alguna reglamentación de los casos de los abortos no punibles. imprescindibles, que no fue posible. No hubo capacidad de poder consensuar con algunos sectores. Eso implicó que nunca se pudo implementar lo que en el Código Civil estaba establecido. Entonces, a partir de ahora, con el fallo, donde esto ya está superado, no hay posibilidades de otro tipo de interpretación que la que fue dada por la Corte Suprema, y teniendo en cuenta algunos sectores bastante, diríamos directamente, conservadores y bastante retrógrados y con muchas posibilidades de interponer cuestiones administrativas, burocráticas, claro. Se hace necesario protocolizar este tipo de acción, este tipo de procedimientos que van a garantizar los derechos de las mujeres menores, en este caso que me involucra de menores de 18 años, si bien el fallo es para todas las mujeres, pero bueno, dado que el Consejo apunta a la población de niños y niñas de menores de 18 años, claro. La intención es que bueno, todo lo que sea en situaciones que está dentro de lo que contempla el fallo de la Corte, al menos en la Ciudad de Buenos Aires tenga una reglamentación, una normativa, un protocolo de procedimiento tanto para los canales administrativos como los canales de los efectores de salud. Sí, a nivel del fallo de la Corte, nosotros lo hemos, digamos, nombrado el día miércoles como algo inédito y realmente importantísimo. Pero habla justamente de la no necesaria denuncia previa. Judicialización. Claro. Sí, sí. Esto también correría aquí, sería sí, igual. Sí, no, esto es para todo el país. El fallo es contundente en ese sentido y apela a con la declaración jurada de la mujer, en este caso de las niñas menores de 18 años, de la situación planteada, que puedan acceder al aborto no punible. Ahora, independientemente después de esa etapa, para que esto se lleve a cabo, para que en la sala de los hospitales esto empiece a cumplirse y se puedan garantizar los derechos que surgen del fallo, es necesario darles algunos ítems y algunos elementos concretos, una herramienta concreta a los efectores médicos, como a todo el andamiaje que implica cumplimentar esto, para que no haya malos intereses, malos entendidos, que haya alguna zancadilla burocrática o leguleya. Claro, se me ocurre una pregunta con relación a un menor. El menor tiene que hacerla, en ese caso, acompañado de un mayor, puede ir directamente, presentarse, ¿cómo eso? No, bueno, eso está claro, eso está en el fallo, eso claro. Claramente está establecido por cómo se va a hacer el procedimiento. Lo que nosotros acá vamos a intentar abocarnos es a cómo los desde el ámbito de los efectores de salud públicos, al menos, deban tener que asumir la responsabilidad y cómo tiene que cumplimentarse lo dictaminado por la Corte Suprema. Surge a primeras análisis, por ejemplo, que una de las visiones que hay es que bueno, este tipo de intervenciones deban hacerse en los hospitales de niños y de infantes. ¿Por qué? Porque en eso están todos los profesionales que tienen el expertise pertinente. En los hospitales de adultos, probablemente una de las causales burocráticas que podrían plantearse es que al momento de hacer la intervención, como no cuenten con anestesistas pediátricos, no se claro. pueda llevar a cabo la intervención. Ergo, entonces, lo que es necesario para que esto se lleve a cabo y no haya dilaciones y se cumpla con lo que dictaminó la Corte Suprema, es conveniente que haya una protocolización de cómo son los procedimientos que se deben encarar de todos los efectores públicos. Y como conocemos cuáles han sido los antecedentes de muchos sectores profesionales de la medicina y de la salud, sobre todo en el ámbito de Buenos Aires, lo que queremos es avanzar en esta cuestión bien tácita, bien, bien concreta y bien explícita, como para que no haya dilaciones e interferencias. Ayer, digamos, en la reunión en legislatura, ¿qué comisiones o por qué representantes de comisiones? No, bueno, las comisiones en esta comisión están representados distintos actores que integran el plenario del Consejo, que lo integran funcionarios del Poder Ejecutivo de la ciudad, representantes de la legislatura, como en mi caso, que soy consejero por la legislatura, representantes de la Asesoría General Tutelar y representantes también de las ONG. Esta es una comisión de trabajo específica y lo que se resolvió es avanzar que el tema prioritario para la tarea inmediata sea el abocarnos a la definición de la elaboración del protocolo por abortos no punibles. Bueno, vamos con nuestro primer tema, después seguimos charlando. Dale. José. La escuchamos a María Betania en Remera Rayada. Vestiu uma camisa listrada e saiu por aí. Em vez de tomar chá com torrada, ele tomou para ti. Levava um canivete no cinto e um pandeiro na mão. E sorria quando o povo dizia: oi, sossega, leão, sossega, leão. Tirou seu anel de doutor pra não dar que falar. Saco de água quente pra fazer chupeta. Tirou minha cortina de veludo pra fazer uma saia. Abriu minha guarda-roupa e apanhou minha combinação. E até do cabo de vassoura ele fez um estandarte para o seu cordão. Vestiu uma camisa listrada e saiu por aí. Sorria quando o povo dizia: sossega, leão, sossega, leão. Agora que a batucada já vai começando, não quero e não consigo, meu querido, debochar de mim. Porque se ele pega as minhas coisas, vai dar que falar. Se fantasia de Antonieta e vai dançar no Bola Preta até o sol raiar. Vestiu uma camisa listrada e saiu por aí. Em vez de tomar chá com torrada, ele tomou para ti. Levava um canivete no cinto e um pandeiro na mão. E sorria quando o povo dizia: sossega, leão, sossega, leão, sossega, leão, sossega, leão. Construyendo los caminos de la patria grande. Sin permiso nos metemos en tu frecuencia radial. Miércoles, jueves y viernes de 14 a 15. Y ya que te tengo acá por tu vasta experiencia, militancia universitaria y juvenil, y bueno, en otra época, juvenil. Bueno, por eso mismo, en otra época, pero actual también. Quería charlar con vos un poco sobre las palabras, las reflexiones que Cristina Fernández de Kirchner el día lunes 12, hizo en relación a la militancia, a la juventud, un poquito también tocada por cierto artículo salido en el diario La Nación de Osvaldo Pepe. Y Clarín en Osvaldo Pepe y Pañi en La Nación. Bueno, y referidos a cierta ascendencia, digamos, de origen judío del viceministro de Economía, Axel Kicillof. Y a partir de ahí, bueno, Cristina hace unas reflexiones y hace un raconto, también hace, digamos, un viaje, ¿no? Un viaje a la historia de la militancia y la juventud. Y hace mención a, en un párrafo, digamos, de la charla y de la exposición, a la coordinadora radical. Y acá quiero tocar un poco el corazón, el sentimiento, de José con relación a la militancia en la coordinadora. ¿Qué significó esto de la coordinadora en el momento, digamos, de lo que podríamos decir la primavera alfonsinista, ¿no? A ver, en primer lugar, a mí me parece muy reconfortante y reafirma las elecciones de vida que uno hace, de vida y las elecciones políticas que uno hace hoy en día, con estas palabras y estas reivindicaciones que ha hecho Cristina. Yo tengo 48 años, estoy por cumplir 49. Yo fui de aquellos jóvenes en el 81, 82 que empezamos a militar y llegué a la política con Raúl Alfonsín. Y más precisamente fui militante en la coordinadora, en la Junta Coordinadora Nacional, que era un núcleo de jóvenes que era de alguna manera una voz fresca, novedosa, que acompañaba el candidato que era Raúl Alfonsín. La verdad que de la misma manera que en aquellos primeros años 80 con con lo que significaba la coordinada como grupo político dinámico de posturas progresistas y de posturas muy radicales en términos de no de Unión Cívica Radical, sino en términos de la radicalidad para lo que significaba la sociedad en ese momento. Lo que hoy pasa con la Cámpora a mí siempre me hizo acordar, y siempre lo comento, y ustedes saben, mis compañeros que compartimos espacios, que siempre hago referencia a similitudes de etapas. Y porque creo que es lo que incomoda y lo que molesta, de la misma manera que ahora, en aquella época, es la dinámica y lo vigoroso que son las expresiones juveniles. Claro. Y que la presidenta haya hecho hoy en día una reivindicación histórica de Sergio Caracachov, que para muchos fue una expresión y un espejo de militancia y de compromiso como radical y como militante político, y de la coordinadora, que fue un grupo que originalmente tuvo unas intenciones y una visión muy interesante de la política con una definición de proyecto político, como fue en aquel momento un documento creo que fundante que se llamó La Contradicción Fundamental. Creo que es sumamente gratificante para uno que yo en mi fuero íntimo me considero que nunca me corrí. De la misma manera que me expresaban los ideales y las propuestas políticas de aquel Raúl Alfonsín de los 80 y lo que era el origen de la coordinadora, hoy claramente coincide y coincidentemente lo expresa el proyecto de Cristina Fernández de Kirchner. Por lo tanto, me siento doblemente gratificado y la verdad que reafirmado en mi compromiso y en mi elección de vida y de militancia en estos momentos con 48 años. Sí, es impresionante, digamos, Cristina, que no le teme a cualquier publicación, ¿no? Avanza y realmente ya dice lo que siente y lo que realmente... Sí, claramente, y claramente hace un rescate de lo mejor, claro, de las distintas tradiciones. Esto es claro que lo que Cristina está en condiciones de poder reivindicar en tanto Sergio Caracachov como la coordinadora, de ninguna manera hoy es posible poderlo ni concebir que esto lo puedan hacer los actuales dirigentes de la Unión Cívica Radical, como Sáenz, el propio hijo de Alfonsín, Gil Lavedra. Sin embargo, hay una juventud radical, ¿no? Hay una rama, digamos, dentro de lo que es la universidad, hay una presencia. Sí, pero presencia, bueno, ha habido, como sigue siendo el segundo partido en Argentina, sí, con una gran incidencia en distintos municipios de todo el país. Ahora, lo que está claro que no expresa para nada este espacio del radicalismo actual, en ninguna de las versiones, por lo menos hasta ahora, en forma visible, contestataria a lo que son los dirigentes nacionales y las conducciones actuales del radicalismo, no se ve expresiones similares a lo que haya sido la coordinadora originalmente. Que la coordinadora después tuvo un derrotero bastante lamentable y se desvirtuó, y muchos de aquellos generación dorada de los Storan y Sturin, Nosiglia, Moró, Changi Cáceres y todo lo demás, devinieron en grandes empresarios y con lo cual eso desvirtuó lo que originalmente implicaba el nacimiento de la coordinadora y el propio documento fundante de la contradicción fundamental. Hay un pasaje, digamos, que habla de los turcos, algo así. Era una frase por Sergio. Los jóvenes turcos, porque era una de la revolución. Es una expresión denigrante de la valoración de la impronta de las acciones y la participación juvenil. Descalificatorio. Es totalmente descalificatorio. Cuando se le habla de los jóvenes turcos, es como los más kamikazes o los más esta cosa de la irreverencia de muchos de los compañeros de la Cámpora, de los jóvenes de la Cámpora, bueno, es similar a aquella irreverencia de muchos de los dirigentes de la Juventud Radical, que era de la Junta Coordinadora Nacional, que era una irreverencia con los testamentos establecidos, con las dirigencias enquistadas y con los poderes instituidos. La contradicción fundamental, el documento básico fundante de la Junta Coordinadora Nacional, está planteado en la dualidad y en la dinámica de pueblo contra pueblo. Claro. Las definiciones políticas en esos términos. Es uno de los documentos que me parece muy interesante, que yo considero que ningún otro grupo político ha podido concebir una definición de proyecto y una definición como haya sido en aquel momento. Claro, no. Te cuento, como documento. Profesora de historia, cuando uno habla de los turcos, siempre lo relaciona a la destrucción. O sea, el turco arrasaba al Atila. A eso voy. Entonces ahora entiendo por qué lo de los jóvenes turcos. El jóvenes turco era, digamos. Y en aquel momento, además, era la sinagoga radical. Entramos ahí a un momento también donde yo quisiera pasar un poquitito del audio, el audio 3, le digo a Walter, ¿está? Vamos a escucharla un poquito a Cristina. Perfecto. Este diario que publicó hoy también la segunda parte, porque aparentemente la revista española también la publica ahora la segunda parte, dice, el personaje dice: hemos perdido una gran oportunidad en las últimas elecciones. Entiendo que se refiere a las elecciones en las cuales esta presidenta resultó electa. Sí, si el país cambia de rumbo, seguramente no estaríamos presos. Es evidentemente que han perdido una gran oportunidad, no tengo dudas. Bueno, no, estábamos escuchando, sí, evidentemente, ahora pasamos a otro momento, ¿no? Donde se hace una reflexión acerca de las declaraciones de Videla, que acá en el programa también la semana pasada lo hemos, o por lo menos la anterior, también lo hemos charlado, ¿no? En la nota de Cambio 16. Y este revival, este volver a traer a viejos personajes, o por lo menos siempre la idea rondante, ¿no?, de la desestabilización, de lo que la juventud es malo, puede ser por una cuestión antisemítica, puede ser por una cuestión de desvalorización. Aquellos jóvenes, como en el caso de la coordinadora, trataron de hacer algo nuevo, pero siempre es volver a que el pasado era mejor. Sí, claramente. Querer que era una época dorada y había algo malo y algo. Volvemos con la teoría de los dos demonios, a la teoría de demonizar a la juventud y de que todo aquello nuevo o que cambia es terrible. Tal cual. Y esto que hacía referencia la presidenta sobre las declaraciones de Videla también, de alguna manera, retrotrae

Buenos Aires Ciudad. Anunciada en Radio Gráfica. Difundí tus ofertas por el éter. Llámanos al 4139-0171 o al 4139-0172. Radio Gráfica, transmitiendo desde el sur de la ciudad para todo el mundo. Radio Gráfica, FM 89.3. Recuperando el aire. Hora Libre en el Barrio, el espacio radial de REC, un programa de inclusión educativa de la Ciudad de Buenos Aires. Hora Libre para jugar, para conocer, para elegir lo que te gusta hacer. Oye, negra. Hora Libre para comunicarte con tu propia voz y que te escuche el barrio. Todos los viernes a las 3 de la tarde. Gabriel Fernández los invita a escuchar La Señal, todos los días a las 7 de la tarde, aquí en Radio Gráfica 89.3. Información, análisis, entrevistas y una música de aquellas, con una perspectiva azul y blanca. La Señal, de lunes a viernes a las 19. Radio Gráfica, FM 89.3, sintonía de un sentimiento. Radio Gráfica, no son pajaritos en la cabeza. Fin espacio publicitario. Bueno, estamos en comunicación desde Misiones, por eso era un poco el ambiente ya preparado con la música del Changuito Espaciú. Y estamos en comunicación con Pedro El Gurí Gómez, intendente de Los Helechos, por una nota que queremos hacerle. ¿Qué tal, Pedro? Alicia Lado te saluda aquí desde Buenos Aires. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Alicia. Hola. Hola, ¿sí? Sí, sí, buenas no. Buenas tardes. Pensé que se había cortado. ¿Qué tal, Pedro? Estamos acá junto a José Machaín. Queríamos hacerte algunas preguntas porque, bueno, realmente tu tarea como intendente en Los Helechos, que ahora nos vas a contar un poquito, desde el mes de diciembre, creo, último desde que saliste electo, ha sido realmente un triunfo en poco tiempo. Sí, sí. Queremos bueno, ver entonces en qué consiste y a ver si nos podés venir a dar algunas clases acá, porque desde la Ciudad de Buenos Aires hay gente que tiene la jefatura de gobierno y necesita algunas clases, ¿no? Hola, Pedro. Te habla José. Un abrazo desde Buenos Aires. Otro para vos, José. Sí, la verdad que yo asumí el 10 de diciembre y yo en campaña dije que las tres prioridades que iba a tener en mi gestión iban a ser la educación, la salud y la seguridad. Y en base a eso me organicé y dije que iba a poner orden y trabajo, y eso es lo que estoy haciendo. Y en principio, para poner orden, yo siempre pienso y sostengo que hay que trabajar, y al que labura hay que darle de comer, y por eso yo, en una situación difícil financieramente, decidí bajarme la dieta y aumentarle a mis empleados. Con ello, no solo mejoré la calidad de servicio, sino también la gestión, y gracias a eso volvió la confianza al contribuyente, y hoy ya puedo adquirir más bienes para mi municipio, entre ellos lo que usted anunció ahí, el transporte escolar, porque yo soy un convencido que la mejor inversión es la educación, por el mismo caso personal que viví, ¿no? Yo vengo de una familia muy humilde, tarefera, y hoy soy intendente, también soy docente, estoy acá en Recreo, en la Escuela de Comercio número 1 de la Ciudad de Obrado, donde doy clases de geografía. Bien. Bien, Pedro, acá lo que llamó la atención es un poco esta actitud de voluntad política de resolver algunos problemas que justamente coincidentemente se dieron con algunas cuestiones que están pasando en la Ciudad de Buenos Aires, y que esto, a ver, para contarles un poco a los oyentes, el municipio de Los Helechos es un municipio rural, para que entendámonos nosotros acá desde Capital, en la cual hay distintas grandes distancias que tener que recorrer para asistir a la escuela. Y el municipio en este año, en este inicio del ciclo escolar, lo que realizó fue poner a disposición un microescolar que recorre alrededor de 15 a 20 kilómetros y le facilita el acceso a los distintos estudiantes de los distintos niveles a concurrir a la escuela. Esto se contrapone con la actitud del gobierno de la ciudad, en la cual es retacero con la definición de facilitarle el mismo tipo de herramienta a los habitantes de la Villa 31 para que se accedan a la escuela. Con lo cual era esto lo importante de mostrar la voluntad política que estaba detrás de todo esto y que es la que resuelve los problemas. Entonces, hecha esta pequeña introducción, la idea era, Pedro, poner en conocimiento de otro universo de población y que contaras un poquito, bueno, cómo está afectando y cómo impacta esto en los alumnos de los helechos, de cuánta gente estamos hablando, cuántos chicos, cómo lo está visualizando la población de tu municipio. Todavía ellos están un poco sorprendidos, ¿no? Yo cuando vi el micro me emocioné porque uno de mis sueños era que el municipio tenga una unidad con la seguridad vial necesaria para el transporte de los chicos, no solo a las escuelas, sino a los distintos puntos turísticos de la provincia de Misiones, que lo voy a llevar con ese micro, ¿no? Y eso también favoreció el nivel de asistencia en la escuela secundaria. Eso es lo que ya se está viendo, exactamente. Porque todos los días el micro pasa y llega a horario. Perfecto. Y esto y una cuestión que está tan en debate acá también en Buenos Aires. Y vos por todo esto lo hiciste porque seguramente tenés subsidios, ¿no?, para el transporte escolar. Nosotros no tenemos subsidios acá. Eso fue fondos genuinos municipales. Son aportes del contribuyente y del municipio, ¿no? ¿Será que la mayor parte de los contribuyentes de los helechos son potentados, como diría mi abuela? Los contribuyentes, o sea, representan en los municipios de Misiones, yo creo que en gran parte del país viven gracias a la coparticipación federal, ¿no?, que son repartos de dinero que hace la nación. Por eso yo sostengo que si no va bien al país, no va bien a todo. Yo a eso apunto, y gracias a eso yo también hoy acá en Los Helechos, en la provincia de Misiones, a más de 1.200 kilómetros de Buenos Aires, puedo brindar el servicio que debe garantizar todo Estado, que es la educación. Tal cual. Prioridad para todo Estado, ¿no? Y eso es lo que yo estoy haciendo, únicamente cumpliendo con mi deber, ¿no?, como funcionario público, y facilitándole a los chicos lo que más valoro, que es la educación pública y gratuita. Pedro, y el Estado debe... Quería preguntarte brevemente, ¿cuáles serían los próximos, proyectos que tiene la Intendencia y que vos en este momento estás encabezando? ¿Cuáles serían los proyectos a realizar en los helechos para mejoras o innovaciones, como en el caso del micro? Yo, en estos días se va a inaugurar un edificio nuevo para el bachillerato, la escuela secundaria acá en el municipio. Y la próxima meta es internet gratis para todos, un sistema de Wi-Fi. Estoy conversando ya y voy a poner, tengo una antena dentro del edificio municipal para que me abarque todo el radio urbano y para que todos mis gurises puedan estar conectados con algo esencial hoy en el siglo XXI, que es internet. Porque a través de la red los chicos están conectados y adquieren conocimiento, y yo soy convencido que el conocimiento debe ser un bien público. Por eso voy a seguir apostando a ello, y eso va a ser uno de los próximos pasos en materia educativa. Bien, y otra cosa también que yo lo sé, que por ahí no lo está priorizando Pedro, está avanzando con los primeros espacios públicos que tiene los helechos. Yo terminé con la primera etapa de la soleta, hoy me emocionó, a la mañana vino un director y me trajo los nombres, Mariposas, El Chavito, nombres que me mandaron los chiquitos de Jardín Infante. Tengo como 40 nombres de la plazoleta, porque hice un concurso y mandé a todas las escuelas donde los alumnos creen y piensen qué nombre va a llevar su plazoleta. Ah, qué interesante. Qué lindo. Para perdón, Pedro, pero para completar la información a los oyentes nuestros de acá de la ciudad, que hay que tener en cuenta que Los Helechos hasta ahora no contaba con un espacio público, una plazoleta, claro. Digamos, el espacio público compartido, común. Y esto es, a lo que voy es, tanto lo del micro como lo que está contando, hacer mucho hincapié en la voluntad política de llevar adelante estas cosas. No es muy diferente, seguramente, los recursos que se contaban hasta el 10 de diciembre con los que se cuentan hoy. Y cómo la impronta de una persona con los antecedentes, con la historia que tiene Pedro de ser un joven trabajador rural y hoy intendente, hace que la voluntad política marque el camino y las prioridades de las cosas que hacen a su comunidad feliz. Y creo que eso es lo rescatable como contraposición a que no es necesaria grandes partidas millonarias de presupuesto, sino la vocación y la voluntad política de hacerse cargo de los temas de su lugar. Sí, además la creatividad, ¿no? La creatividad de hacer las cosas que realmente pueden llegar a funcionar como elementos de comunes a todo un pueblo, a todo un grupo de gente que se ve que hace años que están ahí, quieren mucho Los Helechos. ¿Cuál es la relación que se establece con el pueblo, de la gente? Y ahora es muy hermosa, porque yo asumí en una situación, como decía el amigo ahí, el periodista, y una situación acá donde por ahí los dueños de las tierras no querían ceder los espacios, yo tuve que acomodar esa situación, crear frente al edificio de la municipalidad una plaza, porque no cuento con un espacio como para una plaza central. Lo que sí, estoy viendo los mecanismos legales para que próximamente pueda conseguir el espacio físico y ahí construir una plaza central para mi pueblo, que hoy por hoy generó vientos a favor y todo el mundo por ahí, entre comillas, ¿no?, están orgullosos de vivir en Los Helechos y otros quieren ir a Los Helechos. Y otra demanda enorme de mi localidad son la construcción de viviendas. Yo ayer presenté en un proyecto al gobierno provincial las 4 obras prioritarias para mi localidad en los próximos 4 años financiados por el gobierno provincial, sin dejar de lado la inversión local, ¿no?, que hoy es la que estoy haciendo. Demarqué mi territorio, puso un arco en el acceso, porque yo creo que todo Estado debe marcar su territorio, y uno de los elementos del Estado es el propio territorio, por eso puso un arco de bienvenida a Los Helechos, y en base a eso estamos trabajando. Y comencé también, y lo lindo que yo decía hoy cuando me lleva el director y leía Mariposa, Chavito, El Guricito, me hicieron uno por como soy intendente, claro, el nombre de otro ex intendente. Yo realmente guardé en un sobre y lo tengo en mi oficina, todo lo que nos trataron los chiquitos. Muy, muy gratificante y hermoso. Pedro, ¿nos ubicás geográficamente Los Helechos, dónde está, cerca de alguna ciudad, digamos, de más conocida, de Misiones, cerca de...? Sí, Los Helechos está en el departamento Oberá. Ajá. Limita con el municipio de Oberá, estamos a 10 kilómetros de la segunda ciudad de Misiones, que es Oberá, donde se realiza la Fiesta Nacional del Inmigrante. Estamos a 10 kilómetros de la ciudad de Oberá, y también limitamos con otros municipios como ser Campo Ramón, Panambí, Ameguino y Guaraní. ¿A cuántos kilómetros está del río Uruguay? Últimamente estamos a 110 kilómetros de la ciudad de Posada. ¿Y del río Uruguay a cuánto estás? Del río Uruguay estoy a 20 kilómetros. El municipio que sigue después de Los Helechos es de Panambí, que es una zona limítrofe. Estoy en el medio entre Panambí y Oberá. Por eso no hago límite con Brasil. Es una bella... Es una bella zona rural y del monte misionero. Para aquellos que vayan de visita a Oberá, se corren un poquito a 10 kilómetros y se van a Los Helechos. ¿Cuál es la principal actividad? La actividad principal es la jarcialera y la yerbatera, ¿no? Tal cual. O sea, la actividad madre en mi municipio. Y es lo que te ha marcado a vos como niño y como joven en tu historia de vida. Claro, en historias de tarefero, ¿no? Cosichero. Yo en las vacaciones de invierno tarefeaba para poder comprarme la zapatilla porque somos 11 hermanos. Y era difícil para un padre mantener a 11 hijos y todo con sus zapatillas. Y teníamos que trabajar y trabajamos en vacaciones. Y eso me marcó la vida y yo valoro mucho el trabajo. Por eso yo soy un convencido que con orden y trabajo podemos lograr un progreso y también podemos tener una vida mejor, que es el fin de todo acto humano, ¿no? Por eso yo estoy abocado a eso y convencido de que es así. Tal cual. Bueno, Pedro El Gurí Gómez, intendente de Los Helechos, en Misiones, hermosa Tierra Roja, te agradecemos muchísimo la participación y esto que, bueno, nos estás comentando de tu trabajo y, bueno, te auguramos los mejores deseos para el resto de la tarea. Salud, hermano, un abrazo grande y nos veremos próximamente. Otro para vos y saludo a todos los porteños que los queremos a todos. Bueno, a pesar de todo. Chao, Pedro, gracias. Chao, chao. Nos vamos escuchando nuevamente al Changuito Espacio. Temas, pintamos la actualidad. Acompáñanos desde Sin Permiso, los miércoles, jueves y viernes de 14 a 15. Bueno, estábamos ahí en off charlando con José. La verdad que es de una riqueza impresionante. No sé, y la humildad. Y de una nobleza, ¿no? Una nobleza, claro. Sobre todo, cortito, para no alargar esto. Dos cosas. Una, que en esta plazoleta que acabo de inaugurar, que es el primer, como decía, el primer espacio público común compartido de los habitantes de los helechos, él hace, antes de que se inaugurara, ya estaba yendo a todas las tardes a tomar mate a la plaza, con juegos para niños, pero por alguna forma de invitar a sus vecinos a empezar a compartir ese espacio común. Claro. Entonces se los podía ver todas las tardes sentado con algunos de su familia y con algunos de sus compañeros de trabajo, a vivenciar el proyecto, tomando mate para apoderarse y empoderarse, del espacio, e invitar a sus vecinos a empoderarse de ese mismo espacio, que como primer lugar común de plaza pública. Creo que la nobleza y lo otro que es impresionante, que en estos 3 meses que tiene de gestión, él inauguró montó una sala de velatorio pública, porque él no había en ese lugar, y él dice que toda familia y todos merecen tener un despedir a sus seres queridos con dignidad. Y una de las cosas que hizo fue montar una sala velatoria pública y ecuménica, porque como hay tantos cultos y tantas religiones, fue amplio. Entonces, creo que la nobleza de Pedro es lo que vale la pena rescatar, no para ensalzar ni endiosar a nadie, pero sí para poner a mí lo que me interesaba era traer el correlato de cómo la voluntad política de avanzar y de hacerse cargo es lo que realmente hace capaz de modificar las cuestiones y las cosas de la gestión. Sí, ¿no? Yo no quise preguntarle la edad, sé que es un hombre joven, por eso no debe tener 40 años. Claro, por eso le dicen el gurí, ¿no? El gurí porque el gurí es el apodo de los niños. De los niños, a los chicos se le dicen ahí en la zona, se le dicen los gurises. Claro, claro. Y él fue conocido siempre como el gurí. Claro, no, yo lo que pensaba era que él no construye, digamos, espacios nuevos sacando la escuela, o sea, espacios que son cedidos por los propios vecinos. Él va convenciendo a sus propios vecinos, que bueno, es una zona rural, es una zona de colonos, que son los propios dueños de la tierra, que coincide la parte del ejido urbano actual con parte de la área rural, que vayan cediendo tierras para el ámbito público. El ámbito público. Y esto tiene que ver con una presencia de trabajo, porque es un hombre que ha trabajado, como lo dijo, desde chico y aparte como docente. ¿Qué está pasando en la ciudad de Buenos Aires? Nosotros los otros días hicimos una mención con el tema de los reclamos de la carpa blanca que se instaló. Sí, la sierra y la unificación de cursos. Son más o menos 122 grados que unen, y 54 cursos de nivel secundario. Esto se calcula que está significando prácticamente el cierre de casi 10 escuelas. Más o menos esto es lo que hay que poner en relieve, digamos, sin pretender hacer ningún tipo de proselitismo, pero está claro las contradicciones y que genera este propio, no contradicciones, mejor dicho, la confrontación de estilos y de vocaciones. Ante un proyecto nacional que ha inaugurado más de 1000 escuelas, construyéndolas de cero, con sus aulas nuevas, su mobiliario nuevo, sus cargos nuevos, Una administración como la de la ciudad lo que está haciendo es cerrando escuelas. Que claro, quede claro esto. ¿Cuál es la diferencia de la concepción de la gestión pública? Claro, y un poco yo el análisis que hice los otros días con relación a lo que pasaba en Nación, en algunas provincias que no habían comenzado las clases, y en Capital, que supuestamente se había arreglado el tema salarial, y yo decía, pero no se ve lo otro, o sea, por un lado, la Nación en las distintas provincias ha hecho una inversión en escuela, en capacitación, en las netbooks, y por el otro lado, acá se había llegado a un acuerdo salarial mínimo, porque no, en realidad no fue tan grande el acuerdo salarial en Capital, pero se estaba, digamos, vaciando a la escuela pública en Capital Federal. Tal cual. A ver, y recién saltó a la otra semana. Y otra cosa que no se está diciendo con este tipo de medida es que justamente, ¿por qué se dice que no fortalece la escuela pública estas decisiones? Porque justamente en estas zonas donde se unificaron esos cursos, sí. Si hubiera una política, si en algún momento se quisiera hacer una política de fortalecer e incrementar la matrícula de la escuela pública en esa zona, esas escuelas colapsarían. Con claro. Lo cual, en última instancia, lo que se está haciendo es invitando indirectamente y fomentando que la población tenga que ir a la escuela privada. Bueno, eso entonces, fue un acuerdo. Si es que faltan docentes, si el argumento fuera es que, como según dicen, es que faltan docentes en la zona sur, no es cerrando y trasladando docentes de una zona a la otra, claro. Sino, bueno, será cuestión de evaluar cómo convocás a nuevos a los docentes. Digamos, hay política, se puede hacer política en eso, política pública, no politiquería, sino política pública. Por ejemplo, claro. Argentina ha hecho durante muchos años fomentar la escuela rural o la escuela de frontera, dándole beneficios especiales por ser maestro de situaciones de frontera. Bueno, si considerara la ciudad, el gobierno de la ciudad, que hay zonas en las cuales es necesario ampliar e incorporar nuevos docentes y nuevos cursos, bueno, una política a darse y a evaluar sería, bueno, a ver, cómo yo seduzco a los maestros, a otros maestros de otras jurisdicciones o que de nueva carrera docente, a que vayan y acepten a ir a determinados lugares que me está faltando. ¿Por qué? Porque tengo incentivo, porque le garantizo el traslado de una zona habitable cómoda a otra. Digamos, hay política pública que se podría hacer y que no es necesario hacer estos cierres. Bueno, hablando un poquito en el Capital Federal, entonces hoy hay una especie de marcha convocada. Termina la semana de reclamos, hay una actividad 18 horas frente a la Jefatura de Gobierno, convocada por docentes, padres. Avenida de Mayo y Bolívar. Avenida de Mayo y Bolívar, en el marco del reclamo por estos cierres. Bueno, muy bien. Nos vamos entonces despidiendo hasta la semana que viene, recordando a todos que miércoles, jueves y viernes de 14 a 15 los esperamos aquí en Sin Permiso. Chau. Radiográfica FM 89.3.